This is a man called Payo Soul Rebel, a special dedication to Shimiel Galo Radio Show. Miggy Nacheleka, Radio Prasa, Studios Reggae Massive. God is a one, be the people want one. It is Payo Soul Rebel in a digital style. I like, come again with the digital to roam. It a volume two to revelation. This is not a matter of understand. Tell the dance to the reading with no contention. We no one bang around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo. Bien llegado, bien llegado. Sintonices Radio Crash. Estamos en el 105.0 de la FM o en la web radiocrash.org. Y desde el año 95 somos la radio libre de Sisión. Y esto ye Shimiel Galo Radio Show, el top programa de música de influencia jamaicana y más. De mientras la siguiente hora vamos a shimielgar cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la bass music. Un saludo del equipo del programa, Elena y Faido a los diseños y la promo, Betamarri como mujer orquesta y a los controles, y de algunas cosas más, este que vos está charlando, Miguina Selecta. Wey, 26 de abril, tenemos un programa prestosísimo. Como prestosa fue también la pinchada vinilística de este domingo en el Vendetta. ¡Big up! Milenta gracias a la gente del Chigre, ahí asistía a una plaza al presi de Sisión por tratarnos tan bien. Y como no, milenta gracias a toda la gente que vino y si mielgo a Sgaya. Esa ya la actitud. Ya metiéndonos en faena con este episodio 46, adelantamos vos que vamos a tener a Xenda, Bonson y un convidado al que teníamos gana de traer. Y que bien, en el mejor momento. Güey, en el Shimiel Galo, visítanos Xune, vocalista de Xebra, que va a estar presentando el nuevo disco de la veterana banda asturiana. Y como no va a sobrarnos tiempo, vamos con el primer chicharro, que como ya de Bezu, va en vinilo. Y para pillar los singles de abril, escogemos un 7 pulgadas de Roots Reggae con este cancio grabado en el año 1974 y rescatado en el año 2020 de una cinta multipista. Sentimos Sleeping Into Darkness, una producción de Clement Boucher, ejecutada por Calvert and the Cimarrons. ¡Vamos con ella! ¡Pincha la Betamarri! familia, somos Dabli Bitum. Saludos a todas las oyentes de Simílgalo Radio Show. Os mandamos mucho amor desde Valencia. Nav Love. I've been looking for someone who's been beyond. In my juicy thoughts, squeeze my heart, my little world. Yes, familia, seguimos en Radio Crash, en el Simílgalo Radio Show. Y después de un clásico, vamos con novedades, que nos lleguen desde Valencia, con un nuevo videoclip del trio Dabli Bitum. Sentíamos Plenty, un cancio col que convídenos a meditar y que forma parte del cabrío lanzamiento de esta gente, un EP col título Libitum World. Y por detrás lo que sentimos yo otro de los cortes de este trabajo, este Irie in a Dance Hall Style, y que sonó en el programa Fayu con Basturias. Así na, que deseamos con él para compensar. Why, like Golan Golan, leave you cool and fashion. Full ambition when I come with me fam. What you wanna do when the new generation I come? Spitting the Bible around, ready for the next round. Leave it to sound, we never leave you alone. May you believe me or not, we're giving facts and breaks. If you wanna feel para seguir, volvemos con clásicos, de los que contamos más después, porque Beta Marri ya lo tiene preparado en el plato. ¡Suéltala! ¡Señor! ¡Señor en rus! ¡Ay, ay, soy! Bueno, sentíamos Bodyguard, un exitazo de Mighty Diamonds, con la producción de Joseph Hawking. Esto bien a cuento de varias cosas. En primer lugar, queremos facer un merecido homenaje a estos grandes tras la muerte de dos de los dos componentes entre finales de marzo y lentamo de abril de este 2022. Primero, perdimos a Donald Shaw, más conocido como Tabby Diamond, que fue disparado con un arma delante de la su casa en Kingston. Y yo, nada más tres días después, caía Fitzroy Simpson, o más conocido como Bunny Diamond, quien, tras llevar tiempo en el hospital, fallecía también en Kingston a la edad de 70 años. Y bueno, para hacer este homenaje, vamos a aprovechar este programa y posiblemente el de la semana que viene, que va a ser el Caberu hasta Xunu, ya os contaremos más, para repasar un compilatorio suyo que tenemos y del que vos pinchamos enseguida en otro cancio. Vamos ahora con un dubplate fecho y producido por y pa Tapazuki, un mítico productor de Jamaica, sobre todo de los años 70 y 80, con el título Morgan the Pirate. Vamos, dai grasa a este LP a 33 revoluciones, en lleno de Mighty Music, en lleno de Mighty Diamonds. Tabi, Bunny, descansa ahí en paz. Soy Xune de Dixebra y préstame un viavos, un saludo a toles y tolos oyentes de Ximielgalo. Salud y buena música. We'll be right back. cantares, mucho poeta, fuimos un póster de resistencia. Seguimos vivos y amenazantes del movimiento que da la inercia. Entra pensamos que damos miedo como ti muerto sobre Babieca. Bueno, xente, vamos ya col plato fuerte deste episodio del Simiégalo. Y es que en este 2022 la banda vilesina de Xebra cumple 35 años y tan de celebración y de lanzamiento. Porque este mes de abril los de Xebriegos asoleyen Ente la niebla. Más que un disco, una obra conceptual al rodio de la historia, la lucha y la significación del movimiento obrero y las clases populares asturianes. Estamos percontentes de tener con nos a Xune, un verdadero referente musical, cantante de una banda de la que disfrutemos milenta vegaes en muchos conciertos, distintas situaciones y a la que en todavía queda mucha guerra que dar. Y Darreu, vamos de ahí paso a Dichebra. Bueno, Xune, bien llegado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos con el Entamu. Entamáis un 6 de Xuneru en el año 87, en una cochera de Corbera. Y bueno, 35 años después, ahí seguís. Dainos la receta, ¿o? Bueno, la verdad que la receta ye ser un poco testerones y a porfiar en seguir y seguir y seguir. Precisamente el libro disco ábrese con un poema de Pablo Pensión que se titula Seguimos, y eso ye precisamente yo creo que la receta, ¿no?, de que tuvo de Xebra en todos estos años, que fuimos, la verdad, que yo creo que muy constantes y conscientes un poco de que había que seguir y que si queríamos tuviera un grupo de rock que en Asturias, que reflejara la, bueno, la sociedad y la realidad asturiana, en unos quedaba otro que entamalo nos mismos y sobre todo perseverar hasta güey, ¿no? Claro, el do it yourself. Y bueno, 35 años después, ¿cómo veis que cambió Asturias y cómo cambió la escena musical alternativa aquí? Asturias, la verdad que yo no sé si realmente hubo un cambio fondo o no en estos 35 años. Y dígolo porque seguimos teniendo muchos problemas iguales a los que teníamos ahí 3 décadas atrás, ¿no? Seguimos teniendo problemas de reindustrialización, aquello que se llamó la reconversión industrial todavía sigue dando coletazos por aquí, ¿no? Todavía tenemos consecuencias de todo aquel proceso traumático que vivimos. Tenemos, pues eso, un proceso de desmantelamiento industrial, no hay más que ver lo que pasó con Alcoa, los paros y los problemas que están teniendo en Arcelor, en fin, la pérdida de población que va a hacer que bajemos del 1 millón de habitantes. No hay más que ver también que seguimos con los mismos problemas de cáncer ecológico y medioambiental, que seguimos con un problema de emigración de la mocedad, que más en este momento lleva, bueno, una mocedad muy, muy preparada, pero que tiene que colar del país a buscar la vida y a intentar sobrevivir como pueda, ¿no? Yo creo que tampoco se diferencia tanto esta Asturias de aquella, por desgracia, ¿no? Y que muchos de los temas de los que falamos en este trabajo, que son, como tú comentabas, un percorrido por la historia de las clases populares asturianas, la verdad que muchos de esos temas, sobremanera los últimos, vamos, están perfectamente o son perfectamente válidos para situaciones que vivimos actualmente, ¿no? Y en cuanto a la situación de la música en Asturias, bueno, la verdad cambió, o sea, eso sí que cambió, ¿no? Cambió un poco porque por lo menos hay ya ciertas infraestructuras que de aquella, pues, la verdad que prácticamente estaba todo por entamar, ¿no? Mesmamente nos entamamos una compañía discográfica para poder sacar los nuestros trabajos y también sacar el labor musical de otros compañeros y compañeras que están haciendo música de aquella, ¿no? Y en cuanto al bueno, un poco más al entramado alternativo, tenemos la suerte de contar ya con una escena de rock en lengua asturiana que refleja precisamente lo que los arrodia, ¿no? La realidad que vivimos, que sé yo, pues, de los más veteranos, que serían Escama la Rede, hasta los más nuevos, que serían Desaniciu, o Chobre, o, bueno, Misiva, La Tarrancha, etcétera, ¿no? Creo que son bandes que en este momento, pues bueno, conformamos una pequeña escena de rock en asturiana que no había antes, ¿no? Y probablemente también yo creo que la realidad asturiana viene reflejándose desde ahí ya tiempo en lo que se llama la música urbana y fundamentalmente el hip hop, ¿no? Creo que, bueno, gente como Doris o demás, pues creo que están reflejando muy muy bien lo que está pasando en acá, ¿no? Sin hacer acordanza de los míticos estereotipos. Sí, que sin hacer acordanza a lo mejor de tantos estereotipos y bueno, pues haciendo yetres a lo mejor más fresques, ¿no? Efectivamente, era lo que iba a decir, ¿no? Porque probablemente nosotros el cambio que tuviéramos en estos años y que pasaremos de como tú bien dices, igual de ciertos estereotipos o de yetres un tanto más uñaes, ¿no? Que era un poco también, yo creo que lo que requería en los años 90, perdón, los años 80 cuando surgimos, cuando surgió todo el tema del punk y el rock radical vasco y todo esto, que en aquel momento necesitaban ser yetres muy directes que fueran a decir concretamente y en sin rodeos lo que querías decir, pero que después de todo este tiempo yo creo que hay que ser un poco más sutil y que muchos grupos de hip hop y de música urbana están contando eso de otra manera, ¿no? Y a lo mejor que ya veis más literaria que lo que en este momento y lo que hay que hacer un poco, ¿no? La gente ya no tienen a lo mejor esa necesidad de cantar eslóganes tan directos, ¿no? De, por ejemplo, como cantábamos nosotros el Dayos Caña, y a lo mejor ya ahora tienen, pues bueno, necesidad de reflexionar a través de otro tipo de letras un poco más fondes y con más cobertura literaria, por así decir, ¿no? Y bueno, como falábamos, la escena musical alternativa asturiana ya muy heteroxénea, aparte, bueno, también los grupos están bastante abiertos, no se ciñen nada más que a un estilo, y bueno, falando de Dixebra ya, siempre fuisteis un grupo muy ecléptico también, el vuestro estilo ya característico, pero a la vez bebe de muchas influencias, y entre ellas está el ska y el reggae, que bueno, aquí en Similgalo Radio Show y lo que más nos ocupa. Cuéntanos un poco dónde viene ese gusto por lo xamaicano en la banda. Bueno, pues mira, tengo que contarte que viene un poco, y la culpa, entre comines, y un poco mucho mía, ¿no? Porque los compañeros con los que yo les comencé a tocar en Dixebra y muchos de los compañeros que pasaron por Dixebra venían de lugares musicales distintos, ¿no? Pero no precisamente de la música xamaicana, ¿no? Venían del rock urbano, venían del punk, venían del hard rock, venían del rock más o menos clásico de los 70, Led Zeppelin y todo aquello, pero el que más interés autaba en los sonidos escatalíticos, en los sonidos reggae y en el mundo de la música sincopada, y era yo, la verdad, que siempre me interesó mucho, pues, desde los inicios de la música xamaicana en los años 40, 50, con mento, pasando por rocksteady, el ska, el dub, el reggae, todo este tipo de historias, siempre me gustaron mucho, y bueno, la verdad que fui un poco el que los afalaba a hacer este tipo de composiciones, y que después con el tiempo fueron ocupando un lugar importante dentro de lo que es el repertorio de Dixebra, ¿no? Yo creo que, bueno, como tú bien dices, bebemos de milenta fontes, y en este disco, que son 20 cantares, hay desde temas funkies, temas más folk rock, temas punk, claramente punk, hay un par de ellos, hay temas también de Celtic rock, hay temas también, por supuesto, de algo de música reggae, hay un par de temas reggae, hay un par de temas ska, hay metal, en fin, que bebemos de muchas fuentes, pero una de ellas, y que sobremanera yo creo que donde mejor se refleja allí en los directos, porque en los directos la verdad que son, bueno, son muy prestosos de tocar todo este tipo de música que apala a la gente al valle y a la comunicación, ¿no? Y al simielgu, claro que sí. Bueno, y como en este programa, la vuesa apuesta por la lengua yariega ye clara y militante, amosando que el asturiano va al pató. Y siendo la banda sonora de la lucha por los derechos de la xente asturfalante, cuéntanos, Xune, ¿cómo ves el asunto? ¿Seremos quien algamar la ansia oficialidad y así nadar otro pasín para tener esta lengua milenaria o seguiremos pelando el figu? Bueno, ahora estamos en un momento un poco de evasión, ¿no? Por así decir, ¿no? Después de que fueron al traste las negociaciones para la reforma del Estatuto de Autonomía y poder lograr por fin un derecho que no lleve más que un derecho, la oficialidad, ¿no? El derecho a poder hablar la lengua que tú libremente escuellas. Después de esas negociaciones que fueron al traste por circunstancias muy distintas, pero al principio yo creo que por la falta de compromiso real por parte de determinados partidos políticos en Asturias. Y yo creo que concretamente Foro y el PSOE tuvieron mucho que ver en esta situación. Unos por Foro, por exigir de determinados cambios en el sistema fiscal, a cambio de conceder la oficialidad, cuando son dos temas que no tienen absolutamente nada que ver y que, bueno, y era ahí una especie de chantaje el que se quería hacer. Y otro, el PSOE, que estaba ahí a verles venir y nunca puso toda la carne en el asador, ni de verdad se sentó a negociar, ni de verdad puso propuestas, ni yo creo que a última hora ni os interesaba que saliera el tema adelante, ¿no? Entonces, bueno, y una torga más, pero y, a lo largo de estos 40 años que llevamos de lucha y de reivindicación lingüística en Asturias, yo creo que tenemos el callo suficiente para sobreponernos de este tipo de torgues, de este tipo de evasiones, porque yo son como momentos cíclicos, ¿no? Hay veces que estamos arriba cuando parece que va a venir una reforma del estatuto, y en otros momentos, como dice precisamente el título del trabajo discográfico nuevo, estamos entre la niebla, ¿no? Sí. Pero seguimos entre la niebla, aunque parece que no se nos vemos, ahí seguimos, ¿no? Y yo creo que eso, que ya tenemos callo el movimiento de reivindicación lingüística, que somos, ya tenemos demostrado que vamos en serio, que somos muy conscientes de que la nuestra lleve una lucha histórica y que tarde o temprano todo este trabajo desenvuelto a lo largo de más de 40 años tiene que tener el so fruto y que la oficialidad va a acabar cayendo como una fruta madura, ¿no? Sí. Yo creo que esperemos que para la próxima legislatura sí que se pueda lograr, y en tanto lo que nos queda a los militantes y a los militantes de la reivindicación lingüística y seguir trabajando, seguir nacai y seguir demostrando que tenemos la razón y que somos más. Pues sí, hay que seguir emburreando, y para ello hay una cita el próximo 7 de mayo en Uvieu, la semana que viene ya vos recordamos del Simielgalo. Y bueno, Darreu, vamos en Pentamara a destripar ese nuevo trabajo del que falábamos, con el título Entre la Niebla, en el que presentáis 20 cantares con letras que falen de temáticas como la emigración, los fugaos, milicianos, sindicalistas, mujeres luchadores, desencanto y más. Cuéntanos un poco, Xune, cómo fue el proceso de composición de estos cancios, tanto en cuanto a letras como un poco en cuanto a los sones también, en cuanto a las melodías. Bueno, pues fue un trabajo largo y engadellado en aquellos momentos y muy, valga la redundancia, muy trabajoso. Fue un trabajo que comenzamos antes del Andante West y del coronavirus, que fue, pues va a hacer 2 años y pico, cuando dimos el último concierto de aquella temporada, que fue en Galicia precisamente, y decidimos, hay que ponerse a sacar temas nuevos porque ya nos apetecía, llevábamos de aquella 6 años más o menos, 5 años y medio, 6 años sin material nuevo. Y nunca tardaremos tanto en que la gente pudiera sentir material nuevo, ¿no? Siempre solíamos tardar sobre 2 años y medio, 3 como mucho, entre disco y disco, y de aquella ya llevábamos, como te digo, unos 5 años y pico, ¿no? Y decidimos que había que hacer material nuevo. Entonces, como a lo largo de todo este tiempo, claro, y Xebra ya tiene, bueno, pues tiene este el disco número 17, entre todos los que sacamos, entre EPs y discos en directo, tenemos un par de libros publicados, tenemos 2 trabajos en directo también publicados, recopilatorios, en fin, tenemos un disco de versiones en el que grupos de Asturias pues versionen cantares nuestros. Decidimos hacer de algo muy, muy, muy especial, ¿no? Un poquitín pensamos que Dixebra ya no es un grupo que te ana más para sacar cómo funciona ahora el negocio musical, ¿no? Un tema ahora es parderlo por las plataformas digitales y dentro de 3 o 4 meses sacar otro y tal. Que Dixebra ya hay un grupo que creo que tiene una prestancia y un empaque que merecía un trabajo fondo como este, ¿no? Y en un momento dado decidimos echar mano de la memoria colectiva, ¿no? Que lleve en el fondo de lo que trata este trabajo. ¿Por qué? Pues porque creemos que estamos en un cambio importante y fondo, ¿no? Que lleve la sociedad asturiana, ¿no? Creemos que la mocedad asturiana no es consciente del pasado de lucha que tuvieron los nuestros pas y los nuestros vuelos, ¿no? Y que todo eso que non se os cuentan os libros de texto, habría que facelloslo llegar de alguna manera, ¿no? Y ese foi un pouco o enfoto que tuvimos, ¿no? El que la xente viello remembrare todas estas historias que falen de compromiso, de solidaridade, ¿no? Pero que la xente máis nuevo fuere consciente del país y de la sociedad en el que vive, ¿no? Que ya Asturias y de todo lo que hay detrás, ¿no? Sí. Que muchas veces, falando, pues eso, con gente nuevo que viene a los conciertos, pues no sabía absolutamente nada, por ejemplo, de la furgona del 62, o bueno, sonaba ellos igual de algo, la revolución de 8 del 34, pero no sabía de cómo fueron muchos de los procesos de toma de conciencia política que se dieron a Asturias en todos estos años, desde que llegó la industrialización, pues eso, hay 150 años más o menos, ¿no? Y la verdad que fue un trabajo, pues, largo, porque, bueno, llevónos estos dos años de composición, son 20 temas, de composición, de pensar mucho les yetres, 20 temas que primero hubo que los preproducir en maquetes caseres, decidir qué aire musical iba a tener cada uno, porque cada fue muy meditada en qué cantar iba a decir cada letra, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una letra que fala de cómo en los años 80, precisamente, en pleno proceso de reconversión industrial, pues metieronnos la heroína, la droga, el caballo, pues al saco, en Asturias, ¿no? Y concretamente en zonas más industrializadas, como los cuenques mineres o Avilés, aquello destrozó a toda una generación, un tema que se llama Caballo de Troya, y claro, no lo podíamos cantar más que de una manera muy punky, ¿no? Porque ya era un poco lo que se llevaba que aquella, ¿no? Pero hay otro tema, por ejemplo, que ye Sola, que fala de cuando Asturias, en el año 37, queda sola, porque cae el frente del norte, cae Euskadi, y cae también Santander, Galicia estaba en manos de los franquistas, y constituye el Consejo Soberano de Asturias y León, y queda sola, y es, y precisamente cantámoslo en plan reggae, una especie de balada reggae, ¿no? Porque parecíanos que era un poco lo más acordes que lleva con esa letra. Por eso te digo que cada letra lleva un momento musical muy pensado, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando falamos de Avilés, porque hay un tema que se llama Corea, donde falamos de Avilés, de cuando en el año 71, Evo, que vivimos nosotros, los componentes de Dixebra, los más viejos, vivimos un español de una de las calderas de Encidesa, en el que murieron 7 trabajadores. Eso te ha contado, pues, con un tema de metal, ¿no? Un tema, pues eso, de prácticamente de metal rap, que refleja un poco aquel español y todo lo que vivió Avilés en aquel momento, ¿no? Y bueno, son tres, cuatro ejemplos de cómo cada tema va acordes con el estilo musical, ¿no? Claro. Bueno, como vemos, un disco trabajado y grabado en Tutu Studios, donde además tuvisteis el sofitu de otros músicos asturianos. Cuéntanos, ¿quién colabora en este disco? Mira, colabora mucha gente, porque, bueno, quisimos hacer un disco de estudio, realmente, aparte, como tú comentabas al principio, hay un disco conceptual que gira alrededor, eso, de la historia de las clases populares asturianas, pero hay un disco conceptual donde tiene que tener cierta unidad todo, ¿no? Entonces, hay una montonera de colaboradores que, de algunos de ellos, ya nos echaron cable, un gabito, unos discos anteriores, y que, bueno, son Rubén Bada, que hubo una temporada que estuvo tocando con nosotros, mete violín, son Javi Tejedor, que mete de ellos acordeones, que hay unos arreglos, por cierto, muy, muy guapos en algún tema de acordeón, Toño Gómez, que siempre colabora con nosotros en los discos, reforzando la sección de viento con su trombón, José Tejedor a la gaita, y después hay colaboraciones yo creo que esta vez les voces tuvieron un tratamiento muy especial, ¿no? En antes les voces siempre hieren, yo creo que hiera lo más punky de Dixiebra, ¿no? La voz y les voces. En esta ocasión hay un trabajo detrás de les voces fondo importante y tenemos, por ejemplo, colaboraciones de Yulti Palomares, que es la cantante de Corquieu en un tema, o de Bárbara González Quevedo también con la su voz, que es la violinista y la cantante de Alienda en otro tema, de Sandra Luz Quiños, de Alessandra Inglei, que canta en sola precisamente en ese tema que te contaba yo, el tema, una especie de balada reggae, ¿no? Uh-huh. Y que mete coros también en otro tema. Y después coros, pues trajimos a tres personas para hacer coros, que ye, yo creo que de lo más destacado de este disco, ¿no? Que son Rocío Berrio, Irene Muñiz y Pablo Sánchez, ¿no? Entre todos ellos creo que conseguimos de ahí una diversidad estilística e instrumental y vocal, creo que muy importante a este trabajo, ¿no? Bueno, y después de ti primero y entretenido tramo de charra, vamos a seguir tasteando este nuevo trabajo de Xebriegu. Vamos ahora con la 9. Charranos un poco, Xune, de este cancio. Bueno, el cantar, la verdad, ye un tema igual de la gente podría esperar menos de Dixiebra. Y un tema un poco happy, tiene un aire un poco jamaicano, ¿no? Pero jamaicano un poco happy, ¿no? Y un poco rocksteady, pero con unos vientos, yo creo que reflejen un poco esa alegría, ¿no? Y la 9 fala de precisamente la compañía que liberó París de los nazis, que ya era la 9 y que estaba compuesta fundamentalmente por republicanos del Estado español, y que entre los comandantes había de algún asturiano que estaba al frente de la 9, aparte de algún otro soldado también, ¿no? Asturiano, ¿no? Y falamos un poco de que cuando parece que vaya todo mal, y un momento en el que, como vemos, la ultraderecha está subiendo y está algamando ciertos cotes de poder que pueden llevarnos a tener cierto miedo, ¿no? A tener cierta, no sé, desesperanza por lo que pueda llegar. En ese cantar falamos de que hay que ser como la 9, ¿no? Siente que entamó una revolución en Asturias en el 34 y perdióla, pero que siguió luchando. Siente que después, cuando el golpe de Estado, hicieron frente al fascismo y perdieron también, pero hoy siente que después echóse al monte y allí estuvieron resistiendo años, siente que después pasa a integrarse en la resistencia francesa contra los nazis y siente que acaba entrando en esos carros de combate pues con muchos otros compañeros de lucha del Estado español, pero repito, con asturianos dentro de la 9 y de algún comandante, también entrando en París, siendo los primeros carros de combate que lleven en París de los nazis. Y hay que decir que nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Por eso decimos el estribillo de ir, que hay que ser como la 9, ¿no? Pues vamos con ellos, vamos con la 9. Cambiar atrás, ya la vi una mañana. Flores en París. Como la nueve, como la nueve, como la nueve. La Línea Colorada de Dixebra. El primer concierto que dieron fue una fiesta de la corriente sindical de izquierda, con motivo de la celebración del 1 de mayo del 1987. Con el correr de los años, y reparando los conciertos y las causas de bien de ellos que dio el grupo Vilesín, no fue un fecho puntual. Así no les cosas, en el libro El Movimiento Obrero en Asturias durante el franquismo, del historiador Diego Díaz, indicaba que en los 90 los abelesinos de Dixebra usarían el rock, el punk, el ska y el folk con influencias de grupos como The Clash o Cortatu para narrar les yuches del movimiento obrero asturiano contra la desindustrialización y la crisis, también de una perspectiva marcadamente asturianista y obrerista. Sí, editan para demostrar los conciertos que hicieron, pero también sobremanera los cantares donde conviven canciones de vivencias de clase, de trabajo y de defensa y de altavoz de yuches y reivindicaciones, caso de Mañana Fría, Nun Llores, El Minero, Dime Como Ye o Amor Incendiario, entre más otros. Del 1987 para el 2020 hay una línea colorada, en la trayectoria de Dixebra. Bueno, este texto, escrito por nuestro cuyacio y antecesor en esta casa, Rafa de Rebaldés, acá el corrector, está incluido en un libro que acompaña el disco Entre la Niebla, que estamos repasando en Simiérgalo con Xune de Dixebra. Y queremos entrugarte, Xune, qué acordances tienes de esos conciertos y esas causas que sofitó y sofita guaño Dixebra. Bueno, pues y un poco la trayectoria de Dixebra también, ¿no? Porque Dixebra siempre nos definimos y seguimos definiéndonos así, ¿no? Somos activistas musicales, ¿no? Hay gente que a lo mejor milita en sindicatos, gente que milita en asociaciones de vecinos, gente que milita en asociaciones culturales, que milita en organizaciones políticas, en fin, gente que milita en milenta cosas, ¿no? Pues nosotros militamos en el activismo lingüístico, no, perdón, lingüístico, en el activismo musical, ¿no? Y Dixebra no sería Dixebra si no tuviera tocado en todos esos conciertos solidarios. Yo creo que marcaron fondamente, y de hecho, bueno, de hecho este libro también responde un poquitín, oye, un poco la consecuencia de tantos años de tocar en conciertos solidarios de milenta causes, ¿no? Pues qué sé yo, desde el sector naval a la minería, a, bueno, no a la guerra, cuando la primera guerra y la segunda guerra de Irak, a, pues, no sé, que yo me acuerde, tocamos mismamente para Amnistía Internacional a favor de los derechos humanos, tocamos, acuérdame siempre, por ejemplo, de un concierto que dimos al principio de la que comenzábamos para una ONG de Avilés que quería sacar terres para poder financiar una ambulancia para un país africano, o sea, tocamos en milenta causes, tocamos también a favor de organizaciones de acogida de inmigrantes y, por supuesto, la reivindicación lingüística y milenta otras causes más, ¿no? Para la Duro Felguera, en fin, qué sé yo, para un montón de yuches, no solo obreres, sino también sociales, culturales, lingüísticas o ecológicas, o mesmamente, por ejemplo, para pagar multes de gente represaliado por alguna movilización de algún de este tipo, ¿no? Y yo creo que, bueno, todo eso marcó a Dixebra fundamente y bueno, y una de las cosas que yo particularmente más orgulloso me siento de tener fecho ese labor con una banda que empezamos cuatro rapacinos de 20 años que collacios, ¿no? Que iremos colegas de Avilés y que, bueno, después de todo este tiempo eché la vista atrás y creo que mereció la pena y que el grupo no solo sirvió para esparcir y dar a conocer todo este tipo de yuches, sino que tuvo también una parte práctica, muy práctica, que fue la de apoyar y de mismamente sofitar económicamente todo este tipo de yuches, ¿no? Y bueno, si tornamos a falar de este libro que acompaña al disco Entre la Niebla, contai un poco a la audiencia quién es la xente que escribe los textos y que vamos a poder atopar en esta publicación que como decimos, complementa un poco al disco. Bueno, pues mira, el libro ábrese, como comentaban antes, con un poema de Pablo Teixón, que ye una de les firmes literarias que colaboren, y después hay un texto de Primi, el guitarra de Primi Adella, donde cuenta un poco cómo fue todo el proceso de creación de este trabajo discográfico, y da un poco les claves de por qué este trabajo, ¿no? Y por qué ahora, ¿no? Da un poco, yo creo que, pues eso, cuenta un poco los motivos, las razones de por qué ahora veíamos necesario un trabajo como todo esto y cómo fue ese proceso de creación. Y después hay una estalla que llamamos material gráfico, que yo creo que, bueno, que ya era conveniente, porque los textos, como comentaba al principio de la entrevista, pues bueno, ya no son tan directos como teníamos al principio, pues bueno, el beso de hacer, ¿no? Ahora hay también muchas metáforas y muchas figuras literarias, y a lo mejor hay gente nuevo que nun les podría llegar a entender si no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y voy a ponerte, por ejemplo, eso, un ejemplo, ¿no? Hay una estalla que lleva material gráfico y cuando en el tema El Natahoyo hay una frase en una estrofa que dice: hay un camión que vuela, la gente probablemente más nuevo no entenderá, ¿no? Hay un camión que vuela, ¿qué es eso, no? Pues bien, en ese material gráfico aparece precisamente una semilla donde se ve el camión que encolingaron los trabajadores de Naval Sichón con una grúa del astillero en el año 1988 y que otorgaba el acceso al astillero para que no pudiera pasar la policía. Y vese esa semilla como hay un camión que vuela, literalmente, ¿no? Y encolingado con una de las grúes, ¿no? Y creo que ese material gráfico va a ayudar a comprender deyes de esas metáforas y de las dietres que tienen los cantares. Y después hay una estalla que se llama esta feria, donde quisimos contar con la colaboración de historiadores, de arqueólogos, de periodistas, de escritores, en fin, que falaren un poco sobre las sensaciones que ellos producían, les yetres o el sentido que queríamos transmitir con este trabajo, ¿no? Pues está, por ejemplo, la escritora y filóloga Marta Mori, aparece el historiador, que es un de los máximos exponentes de la historia social y laboral de Asturias, un referente que para nos dio un lujo que tiene aquí, que es el historiador Rubén Vega, ¿no? Sí. Está también otro historiador, Faustino Zapico, está también Irene Fazaladro, que habla de una cuestión que pareció nos muy interesante. Hay que decir también que el trabajo tiene mucha presencia a las mujeres en este trabajo. Hay como 4 o 5 cantares que falen de las mujeres. Bueno, de hecho, hay un dedicado a las mujeres xixoneses de la fábrica de camises Ike, al que dedicamos un cantar, ¿no? Pero decía que Irene Fazaladro, que es arqueóloga, una arqueóloga joven, moza, y que fala de la represión del franquismo a las mujeres, pero en zonas rurales, ¿no? Sí. Que llega algo de lo que que no está muy tratado, porque sí. Suele tratarse la represión a las mujeres, pero en zonas industriales o mujeres muy comprometidas, ¿no? Social o políticamente, pero en zonas rurales, donde a lo mejor lo que hacían era pues ayudar después de la guerra civil a los jugados que estaban en monte y tal. De eso no se tiene muy tratado y esta mujer trata precisamente ese tema, ¿no? También está José Miguel Suárez Fernández, que escribe él escribe en gallego asturiano, a música que acompaña nuestra historia y el trabajo de él. Está Penélope Miranda, que tiene un trabajo muy guapo, que fala con los os píos y va de explicando ellos qué ye di xebra, de qué fala di xebra, de qué falen los nuestros temes y un poco lo que queremos hacer con este trabajo, que ye transmitillos a las generaciones nuevas toda la nuestra historia de lucha y de reivindicación, ¿no? Y la verdad que hay un de los textos quiciabes, pues bueno, más entrañable igual, ¿no? De una ma que fala con los tíos explicando y qué ye este trabajo, ¿no? Y por último está Rafa Valdés, que ye un hombre también bien importante dentro de lo que ye la investigación de la clase obrera asturiana, y más concretamente tiene un par de trabajos sobre la clase obrera asturiana, de la lengua asturiana, creo que muy importantes, ¿no? Y zárrase con un trabajo mío que se titula Cantares con Historia, donde falo de la importancia que tuvo la música a lo largo de la historia asturiana en esta toma de conciencia sobre todos estos temas sociales y laborales y demás, ¿no? Falo un poquitín de cómo la música fue también transmisora históricamente de todo esto, ¿no? Enlazando con lo que es el sentir y la filosofía de este trabajo entre la niebla. Pues sí, un libro, bueno, con mucho, mucho para leer, mucho para documentarse, y bueno, no queremos finar la entrevista sin acordarnos de Xico Ariza, ¿no? Ahí en les labores de promoción y prensa también, sin el que posiblemente esta entrevista no hubiera sido posible. Hay que acordarse de todo el mundo. Y como se dice también en este libro, bueno, disiebra ye pasado, presente y futuro, y hablando de esto último, ¿pero dónde pasa el futuro próximo del grupo, Xune? ¿Vais a hacer xira para presentar este Entre la Niebla? Sí, sí, vamos a hacer una xira de mano, hay presentación el próximo 6 de mayo, precisamente, que ye el día de les lletres asturianes. Vamos a presentar este trabajo discográfico na sala Tribeca a partir de les 9:30 de la noche. Y ahí, pues bueno, van a poder sentirse buena parte de los cantares de la niebla, ¿no? Non todos, porque hay que permediar, vamos a hacer un repertorio donde, vamos a tocar, pues, algo más de la mitad de este trabajo de Entre la Niebla y, por supuesto, los temas que no podemos dejar de tocar en cualquier concierto en directo de Dixebra. Y a partir de ahí, entamamos una xira, pues, que va a llevarnos per dellos lugares. Vamos a estar en Arenas de Cabrales, vamos a estar en Cantabria en 2-3 festivales a lo largo de la primavera y del verano. Vamos a estar en la noche de San Juan en Tresona, en Corbera, en casa, presentando un poco este trabajo. Vamos a estar en Vimenes, en la fiesta de la oficialidad. Vamos a tocar el 12 de agosto, esto sí ya, en casa, en Avilés. Vamos a estar en el Festival de Gaitas de Gaites de Villaviciosa en septiembre, también en septiembre en Morea, y vamos a ir a un festival en Ibiza con grupos de todo el estado que canten lingües minorizaes del estado español, que se va a hacer en Ibiza, y tenemos ya, que yo me acuerdo, estoy hablando un poco de memoria, pero tenemos como... Buena memoria. Tenemos como unos 15 conciertos ya asegurados y probablemente van a ir saliendo más peches y más festivales, ¿no? De momento, bueno, hay una buena xira per Asturias, pero ahora estamos intentando esparcir un poco el trabajo y sacarlo fuera también a festivales. En las zonas donde nos movemos nosotros normalmente, que llegue Galicia, Cantabria, Euskal Herria, pues más o menos esos pones, ¿no? Bueno, pues sí, esparciendo tanto este nuevo trabajo Entre la Niebla como la nuez allí en Gallariega. Bueno, ya nos pasemos bastante del tiempo, Xune, así que va siendo hora de retirar. Milenta, gracias por atender la llamada de Radio Crash, la radio libre de Xixón, que más o menos entamó cuando Dixebra, un poco en antes. Y como no, la llamada nuestra, la llamada de Simiel Galo, un placer, y vémonos tú arriba del escenario y nos abajo. Bueno, yo abajo, porque ya sabes que yo en cualquier momento pego un blinco y aparezco por allí. Y apareces aquí, ahí al lado, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, como siempre, a Radio Crash, que por cierto, en todos estos años, en estas tres décadas, siempre tuvo ahí Radio Crash, apoyando un poquitín a los grupos que veníamos contando y cantando otras cosas en Asturias, y siempre nos dio muchísima cancha. La verdad que es un placer tener este tipo de medios de comunicación libres y que larga vida, ¿no? Larga vida y Xebra también, sí señor. Y bueno, para despedir esta entrevista vamos a poner uno de los temas que de los que falaba Xune y que bueno, en esta radio ye imprescindible. Vamos con el tema Numau Ike, en honor a la reivindicación de los trabajadores de esta fábrica de camisas de Xixón. Bueno, siente, vamos pasadísimos de tiempo, pero bueno, vamos a sentir los últimos dos balazos rápidamente y pesear esto de la mejor manera posible. Íbamos a hacer Hacienda como el otro día con lo que tenemos los siguientes 2-3 semanas así na del palo, pero bueno, como vamos justos de tiempo, vamos con lo de este fin de semana. Y ya que el sábado, día 30 de abril, como ya anunciábamos la semana pasada, tenemos cita en el área recreativa de La Degollada, en Candamo. Allí, a partir de las 2 del mediodía, tenéis el Sound System de Ayanai, Ayanai Sound System, junto a Basturias Collective, en una sesión de Sound System en el monte bien, bien prestosa. Y el mismo sábado ya tenemos cartel para la nueva edición del All Nighter de Ciare Soul Club. Repiten en la sala Billy Bob de Sisión con tres selectores de altura. En primer lugar el convidado Javi Bayo con mucha música negra y después los yocales Pablo Elosua y Ciares Laurten. Todo como decimos, la sala Billy Bob de Sisión a partir de las 12 de la noche. Bueno, la semana que viene pues vamos con más eventos. Ahora damos y ponemos el ramo a este episodio 43 Ximielgueru con un cancio de Tony Curtis con Gypsy King y una producción de The Rick Sound. Esto ye Bionic. Con esto pesiamos este episodio de Ximielgalo. Sintímonos el martes que viene, en el mismo lugar, en la misma onda. Si me hago los Radio Show en Radio Crash. Me tanto ya sabéis que al tenéis el funceso. Keep the fire burning. When I'm burning the granite, let me act like Bionic, got the ganja in my brain. Marijuana, weed up in my brain. Pass me the chill and pie. Okay. Cause when I'm smoking the granite, let me feel like Bionic, got the ganja in my brain. No, can't jump on the board and chalice it alone. Me hear them a roll in the sky, man, a float. Big up every farmer, man, who put it on the boat. Put it on the plane. Export! Ganja man a smoke, man a smoke cigarette. Big up every ganja man and a joke man a make. Big up every ganja man from young to foreign. Circle marijuana and I'm a back man a bring. Me say weed up in a me brain. Give me a mellow vibe. Got the vibes right when here. I'm burning the chronic. Links. Run back all the ganja man, what ganja him for bring? Who a fight? intense with CDC, they won't go swim. Marijuana in every pharmacy. Ganja where we love, yeah. Just swallow the vibes and build the vibes. Smoke the marijuana, read up your eyes. What take them so long to realize? And the only thing that open up your eyes. Some say weed up in me brain. I'm burning the granite. If me act like by a nigga, the ganja in me brain. Weed up in me brain. Pass me the chill and buy. When I'm burning the granite, why me I tell you? Selassie, Rastafari.